nuestras y a sus madres que nos escuchan por el Día de la Madre que ya se viene, ¿verdad? Tenés razón, Germán, y no queremos dejar de festejar también porque tenemos la suerte de que Lanu no nos acompaña hoy. Así que, Lanu, donde quiera que estés en el planeta Tierra... No nos va a escuchar. No, obviamente no nos escucha, digo, nunca fue... Siempre fue más una persona que nos hacía favor. Y es por eso que no sé, Germán... Sí, dicen que se fue a plantar el grano en la pera. Tuvo que viajar por razones comerciales. Puede ser. Pero no queríamos dejar de saludar a nuestra nueva operadora, que sigue siendo una mujer. Así que, Pamela, muchas gracias por estar ahí. Bienvenida. Mamán. Bueno, no sé la nutria, pero vine yo en su reemplazo. Excelente. Aparte, buena onda. Este que la nutria es... Lanu, ¿cómo estás? Hola. El típico caso de suplente que entra para tapar el bache y se termina quedando por el cuello. Claro, y aparte lo mejor de todo es que la nutria no nos está acompañando y se está perdiendo de todos los sandwichitos, la pizza de carrera y las jesuitas que hicieron la madre, sí. Las madres nuestras en honor a este programa. Agradecemos a Carlos Schneck la mortadela que nos trajo con el borde reseco. Lo vamos a comer en el próximo competir del programa. No quiero dejar de agradecer a mi amigo Henry Henderson, que fue el hombre o Henry. Con lo que sabe que me gustan las puntas de la leonesa. De la punta de la leonesa. Nos dejó acá un par de bandejitas con un ticket al lado, así que no es un regalo, pero bueno, es un lindo gesto. Es un canje, ¿verdad? Sí. Nosotros pagamos y nos van a cumplir. Y la verdad es que sobra motivos para festejar en este Piedra Donde Tijera. No quiero dejar de mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, no solo en Uruguay, sino en otros países, en España, en Argentina, en la Franja de Gaza. Nos están escuchando en los aeropuertos de Europa, que comentaron que con esto de las empresas volcánicas que no se pueden estar cerrados los aeropuertos. ¿Cómo creció todo el tema de la comunicación radial que tienen los aviones con la torre de control? Pasó todo a huevorevista.com/radio y están de corrido. Sí, mandar un saludo a los ex oyentes que estaban viviendo en el volcán, que ya no nos pueden escuchar más por motivos de seguridad, ¿verdad? Exactamente, la verdad estamos muy contentos. Lo que dijimos al principio, lo que empezó siendo un juego de niños, ya no es un juego de niños. Ya venimos al estudio con piedras, con papeles y con tijeras, porque es mucho más que un juego de niños. La gente nos está escuchando, la gente se divierte con nosotros. Y es por eso estamos acá festejando los 10 programas. Yo digo de ya empezar con el programa. Alguien, ¿qué te pasó en la semana que te arrancó para ti? Viniste una chica y dijiste que esto va a tener que hablar. Porque yo entiendo la política de ¿cómo? Ah, se viene porque claro, porque lo que es importante, esto estamos escuchando. Por favor, sí, porque como dijo Germán al principio, el programa es temático y vamos a estar escuchando música de madres y este tema de la agrupación Marilyn. Y queremos decirle a toda la gente que nos mandó críticas acerca de la cumbia del programa pasado que sigan mandando a pepeoterradio@gmail.com, que automáticamente todas sus quejas, todos sus mails serán tomados en cuenta para la carpeta de spam que estamos llenando. Exactamente. Agradecer el ida y vuelta que estamos teniendo en el grupo de Facebook, en serio, a toda la gente que se mimetiza con la causa y a las personas que están ingresando al blog y escuchándonos casi que en vivo, ¿no? Vamos a escuchar un poco de Operación Marín. Agrupación Marín. Creo que no más lo dio, se enteró que llegó el fruto del amor. Él no aparece. Tiene que ver Ariel haciendo el 1-2 en el estudio. Se sacó los auriculares. Peló Zunga de Brasil. Porque este tema es un tema muy mío. Escuchá. Una madre soltera, esa que va a tener vida de la madre. Pocos días, ¿no? Exactamente, que no va a tener una persona con quien compartir el Día de la Madre, pero no deja de ser madre, y eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que me preguntaste, Germán, ¿de qué me pasó en la semana? Fiel a la política de un huevo radio, no podemos hacer propaganda en fin de conseguir dinero, más allá de que nosotros lo hacemos, pero no tiene por qué saber nadie. Sí podemos hacerlo para arruinar lugares. Y hoy me voy a dedicar a arruinar un lugar. A ver, contanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo... con mucho sudor y con mucho esfuerzo logré comprarme después de mucho tiempo un iHome. Un iHome es un despertador donde uno puede poner el iPod arriba y suena el iPod. Uy, ¿qué es lo que les digo? No tengo ni idea. Pa, no sabía que existía. Está queriendo decir iPod, está diciendo iHome. No. ¿Son los parlantes? Son los parlantes de iPod. ¿Y si funciona como despertador? Pero tiene despertador, radio, es un poco más polentón. Sofisticado, sí. Sí, entonces bueno, me lo compré. Tiembla Apple, me lo compré. Tiembla Mac, ojo, ¿eh? No, tranqui. Mac ya me ofreció poner plata por esta historia y obviamente no se quede tranquilo que no vas a destruir una Mac. No. Yo no me vendo, sí. No me llamo, como dice mi amigo Javier Cronfe, no me llamo una Mac. Una Mac. Pero lo que pasó que fue lo siguiente, se me rompió el transformador, se me quemó. Entonces, bueno, yo no conozco de tecnología lo suficiente como para saber qué fue lo que había pasado, entonces decidí llevarlo al lugar del barrio, ¿viste? Donde arregla la gente. ¿Viste que siempre hay... Transformadores, lo de Pepe. Se llama CETEC. El lugar se llama CETEC. Es que es muy barato el nombre, servicio técnico. Sí. O sea, es muy barato. Una síntesis de dos que queda, para ser exacto, queda en Mazzini, entre Benito Blanco y Chucarro. ¿Ese es el lugar que salió informativo que tiraron dos molotovs, unos chicos ofendidos por un servicio? Puede ser. Que ahora están los escombros, hay memoriales, hay zapatitos como... Bueno, yo voy a ser uno de esos chicos, entonces, ¿qué pasa? Llevé mi iHome a arreglar, pensando que, bueno, digo, que se me había roto, que un problema del transformador, no debía ser algo muy grave. Entonces, lo llevo a arreglar dispuesto a pagar una módica suma de, dije, hasta 400, 500 pesos pago. CETEC se llama CETEC, el lugar, ¿verdad? CETEC, aclarar. CETEC, Mazzini, entre Benito Blanco y Chucarro. Lo llevo a arreglar, pasan dos días, se me comprometieron, yo lo llevé un jueves, me dijeron que el viernes me llamaban, llamé el viernes, no me llamaron. Uruguay. Sí, Uruguay, me dijeron el lunes a primera hora está, estuvo el lunes a última hora. Bien, llamó el lunes, me dice, mirá, se te rompió el monopanel y se te rompió la fuente. Todo esto te sale 1.300 pesos. Se te rompió el culo también. No, y yo dije, bueno, me quieren romper el culo. Entonces, bueno, lo pensé unos 6-7 segundos y dije, no lo voy a hacer. Entonces fui a la misma tarde, le digo, mirá, vengo a buscar el aparato porque no voy a hacer el arreglo. Me dice, ah, pero no te lo podés llevar hoy. Lo tenés que llevar, venir a buscar mañana porque lo tenemos que armar. Y le digo, bueno, está. Entonces, ¿qué pasa? Me lleva, voy al otro día, me lo llevo, triste por la situación, por el mal momento que estaba viviendo. Entonces llamo a un amigo, a mi amigo Pingüino, el fisurado que escuchó los 8 programas de una. ¿Por qué no lo llevaste a lo de Pingüi, tío? Lo llevé a lo de Pingüi, que Pingüi te soluciona la vida. Eso fue un efecto sonido. Lo llevé a lo de Pingüi y me dice, tráelo, a ver los muchachos acá, si lo revisan y te dan una mano, capaz lo puedes solucionar. Sin duda. Lo llevé. Y ahora llegaste al lugar que querés arruinar, ¿no? No. Lo llevé a la de Pingüi, ahí en Cellular Shop, que arregla teléfonos, ahí en la calle... Gallinal. Yaguarón, que Yaguarón después es Carlos Quijano, ¿no? Carlos Quijano y Gonzalo Ramírez, ahí dice Ansel, servicio oficial, así que le pasamos el chivo. Lo llevo ahí para que me lo bichen y me dicen ahí Claudio y Pablo, que son los técnicos que trabajan ahí. ¿Cuál de los dos no escucha Piedra, Papel o Tijera? Los dos escuchan Piedra, Papel o Tijera. ¿Cuál era el que no lo escuchaba? Los dos escuchan, los dos son fieles escuchas de Piedra, Papel o Tijera, Claudio y Pablo. Me dicen, vos, mirá, acá no se te rompió nada del aparato, el monopanel, ni la fuente, no sé qué. Lo único que pasó es que el transformador que viene con el aparato se quemó. Como vos habías pensado. Sí, como yo había pensado. Me dice, se te quemó, lo único que tenés que hacer es llevarlo a Bobinados Pablito, que queda en la calle Paysandú y Cuareim. Sí, Bobines, lo de Payball. Exactamente. Bobinados Pablito, que es lo más parecido a una pulpería. De bobinas. Que vende bobinas. Sí. Y te va a salir no más de 300 pesos, 350 pesos. En definitiva. En definitiva, esta gente me salvó la vida y es por eso que hoy estoy acá. Para agradecerles a Claudio y a Pablo, agradecerles también a Verónica. ¡Qué basura lo de CETEC! CETEC, a Verónica. Para, quiero mandar un saludo en serio a Verónica, a Noel, a Pingüi, a Claudio y a Pablo del servicio técnico de Cellular Shop. Un saludo muy grande porque nos escuchan siempre y porque se la jugaron ayudándome con esto. Y esto es una enseñanza para la audiencia también, ¿no? De no dejarse llevar porque uno a veces desconoce el campo y así viene un médico y te dice que te opera de una úlcera y vos le das con toda y nomás quiere ganar la guita de la anestesia. Exactamente. Me acaba de llegar un mensaje texto que CETEC no quiere decir servicio técnico abreviado, quiere decir, sabés lo estúpido, te estamos cagando. ¡Opa, opa! Entonces, acaba la honestidad de las personas que pusieron el nombre y para gente como nosotros que creíamos eso, no. Sabelo, estúpido, te estamos cagando, quiere decir CETEC. Y, o sea que todos estos años yo fui víctima de... Porque ahí es el típico lugar, ¿sabes qué es el típico lugar que va? Una vieja de 75 años que está convencida que arreglar el videocassette es más barato que comprar uno nuevo. Y la llama el tipo de CETEC y le dice, no señora, se le rompió la lectora de DVD del cassette. Ah, sí, sí, bueno, son $95 más el repuesto son otros 50. En Mercado Libre, 10 videocassettes salen $20. Exactamente. ¿No? Entonces, CETEC, lo mejor que te puede pasar es que entre un grupo de terroristas y se viole a todos ustedes adentro. Y le deje todas las videocasseteros tintineando en 12.00. Eso me parece es un arma química. Eso, ¿no? Dejar el video, el equipo de audio y todas esas cosas tintineando en las 12 del mediodía, para mí es violencia. O Pero no, y Ariel no lo toma mal, ¿no? No, no, no, yo no lo tomé mal, lo tomé mal. Es más, mi novia me sugirió, me dice, ¿por qué no vas y le decís por qué te cagaron? Y lo voy a hacer, ¿sabes? Voy a ir al lugar y voy a decir, mira, yo la verdad vengo en puro son de paz. En a good one. Decirle, eso me encanta decir, in a good one. Vengo en a good one y quiero saber por qué me dijiste que se me rompió el monopanel. Que no, para mí no es nada, el monopanel ni siquiera es una parte del aparato. Y la fuente, cuando me se me ha roto el transformador. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, ¿no te das cuenta que por gente como vos el mundo está como está? Capaz que el loco te dice disculpas, sabes que no he hecho el curso que necesitaba, te pido disculpas, ¿dónde me puedo anotar? Y puede pasar también. Sí, está. Por eso, yo, sí, mira, lo voy a saber, o sea, que es que quiero que quede claro que no hay rencor en mis palabras, que no hay rencor. Es simplemente un hecho que me pasó una semana. Y que se maten, ¿no? Y sí, que se maten, porque la verdad yo fui con la mejor onda, ¿viste? Al lugar del barrio, digo, todos tenemos en nuestro barrio un técnico de confianza, y este era mi técnico de confianza. Y bueno, perdí la confianza. Bien lo dijiste, era. Que vale mucho más que 1.300 pesos, ojo. Es un tipo que se quedó en el antaño, es un tipo que, o sea, te sigue vendiendo Discman, ¿entendés? Les cuento, ¿puedo cambiar de tema ya? Sí, a CETEC, el peor de nuestros saludos. Y quiero cambiar de tema. El otro día fui a un bar y me pasó algo insólito. Una historia que para mí... En el interior, me fui al interior en fin de semana. Me fui al interior, no voy a decir a dónde porque fue por motivos laborales y no quiero hacer uso de lo que estafé en viáticos a la empresa. Entonces no voy a decir. Fui a un bar de pueblo, ¿vieron esas? ¿Cómo es que se llaman esos lugares? Pulperías, cantina. Ahí está, una cantina. Cuevas. Bien de bar. Y viene uno de esos paisanos así... Y antes de ingresar, ¿no? Deja su perra atada en el arbolito, en el arbusto que había en la puerta, ¿verdad? Después de unos minutos, se acerca una horda de perros descontrolados y empiezan a ladrar y se arma como un revuelo. Obviamente, estamos en un pueblo, todo el mundo empieza a mirar para afuera, por la ventana, ¿sabes qué está pasando? Y no entendían por qué estaba pasando. Claro, los perros parece que querían casi que propasarse con esa perrita. En medio de esos ladridos y cosas que estaban pasando, no sé qué, entra el policía del pueblo al sentimos todos el aroma. ¿Qué fuiste vos, Ariel? Ah, gracias. Leis de carne. Leis de carne. Ariel, provechito, ¿eh? Muchas gracias. Entonces les contaba que entra el policía del pueblo al bar este, golpea así la barra y pregunta de quién es ese perro. Tal, el paisano agarra, levanta la mano y dice: es mío, ¿por qué? Agarra, me lo noté, ¿no? El policía agarra y le dice que lo que estaba pasando y le dice: su perra está alzada, le dice al señor. Le dice, no puede ser, el paisano, bien de paisano. Yo la dejé en el piso, le dice. Le dice, no, quiero decir que está en celo. No puede ser, yo jamás le di motivo, le dice el paisano. Ni siquiera miro otras perras. O sea, no puede estar en celo jamás. Agarra el policía indignado, le dice, digo que está caliente, no puede ser que no me entienda, no lo entiendo. Me encargué de dejarla a la sombra, le dice el paisano. Y en esto insólito, agarra el policía y le dice, óigame, su perra quiere tener relaciones sexuales. A lo que el paisano le contesta... Adelante, mijo, siempre quise tener un perro policía. Es una historia avasallante, espectacular. Esas cosas fantástica. Que solo pasan en el interior, ¿entendés? Me pareció magistral. Impresionante. Y otra cosa que pasa muy seguido en el interior es que la gente entra a ppotradio.blogspot.com, deja sus comentarios, entra al grupo de Facebook de Piero Valdó Tijera y escribe a ppotradio@gmail.com para dejarnos sus mensajes, sus impresiones y sus sugerencias. Y otra cosa que pasa también en el interior es que la gente busca novia y no tiene tantas facilidades como vos. Pero la gente busca novia en el interior, pero toda novia tiene una madre. Y yo quiero escuchar este tema de Lenny Kravitz. Este tema de Lenny Kravitz que dice mamá más sé. Ah, no, no es el de Lenny Kravitz, es el de Lenny Kravitz. Claro, acá es la guitarra, que es la guitarra de la madre. Básicamente fue la guitarra que le regaló la mamá en su cumpleaños de 12. El día del hijo. Yo... La verdad, este programa dedicado a las madres a mí me hace recordar muchas cosas. Me hace acordar... Bueno, yo me acuerdo perfecto mi parto. A mí me hace acordar historias con madres de mis amigos, pero no puedo contar acá. Yo me acuerdo del parto de Ariel. Yo era muy chiquito. Tenía aproximadamente... Era muy chiquito y el padre. Muy chico. ¿Eh? ¿Eh? Era muy chiquito y el padre. Era muy chiquito. Pero supongo que yo me acuerdo, mi parto me lo acuerdo al toque, me acuerdo salir. La salida, la apertura de puertas. Me acuerdo de la partera agarrándome y el médico atrás prendiendo su cigarro. En el mismo momento. Sí. Ajá. Porque ahí no estaba la ley, viste, esa de no fumar el padre cerrado. Podía, no, pues, ¿qué pasa? Yo nací en una cantina. Yo no nací. Yo salí. Saliste eyectado. Claro, yo fui una onda que veo que golpeé y caí. Caíste así de la. Y justo cayó una partera que medio como me acomodó. Claro, me paró. Me paró. Y ahí y yo. Estábamos en un restaurante. ¿Sabés dónde nació Nico? ¿Sabés dónde nació Nico? Estábamos, me acuerdo, yo era chiquito, yo le llevo un año y medio a Nico nomás. Teníamos un año y era un año y un par de meses y era el gran paseo. Nos íbamos a las termas de Salto. Mi mamá se estaba por tirar de un tobogán de esos que tienen como círculos, que tienen como 20-30 metros de recorrido. Mi madre se sienta ahí, el loco le va a decir que se tire. Mi madre pare en el momento. Nico sale expulsado por el tobogán. Da como 4 o 5 vueltas y cae de lleno a la piscina. Ahí se tiran los parteros al agua. Lo tienen que rescatar, cortan el cordón umbilical. Una cosa impresionante. El cordón umbilical todo enredado por el tobogán. Claro. Y adivina, ¿sabés quién me terminó salvando? No lo vas a poder creer, Ariel. La nutria, que estaba haciendo 15 piscinas Montevideo Salto. Justo estaba en una de esas con y en una abrazada me chapó del cuello. Yo lloraba, todo el mundo festejando porque no era mudo. Fantástico. Y Nico nace así, en el medio de ese, en aguas termales, o sea, bueno, casi que no siento el cambio. Bueno, sí, estas son historias que dan para mucho. Yo digo de escuchar un tema, alguna de las delicatessen que traje hoy para endulzar nuestros oídos, para rozar nuestros tímpanos. Y decirles, bueno, que le vamos a buscar una novia a Germán en el próximo bloque. Y no solo eso, ya que estamos hablando de madres, quiero decirle a todos los escuchas que están ahí que tenemos una sorpresa. Una sorpresa para el próximo blog, para todo el programa. A lo largo del programa vamos a cerrar un círculo. Vamos a cerrar un círculo en este programa. Lo dejo así. Germán y Nico no tienen idea de lo que te estoy hablando. Vamos a cerrar un círculo. Pamela, te pido por favor que pongas alguno de los temas que trajimos. Y nos vamos a una pausa y después le vamos a buscar a la novia Germán. Y la voz se me eriza. Porque bueno, vamos a cerrar un círculo. Estoy muy contento. Muchachos, termino de escribir esto del 911, voy al baño y arrancamos. Dale, dale, anda. Nosotros estamos acá. Dale, ya vengo, ya. Avisanos. Vos sabés que yo, Nico, es tu hermano y te lo digo a vos porque lo conocés mejor que yo. Está en la lona tu hermano. Yo te juro, no sé qué hacer. O sea, está desesperado. Mira, en otras circunstancias te diría que está irreconocible, pero es el mismo de siempre, o sea, es como que no lo supera. Bueno, muchachos, ¿arrancamos a grabar? Sí, danos de un minutito más, un minutito no, más. No, les cuento una antes de arrancar porque esto es un descontrol. Ayer metí una especie de trío con dos gatas, un 9 y un 8 descontrolado. Creo que estoy en mi mejor momento, no paro de salir con mina. Terminá de escribir y arrancamos. Y ahora lo hablamos. Voy a buscar los guiones, dale. Me mostró una foto que filmó con el celular, me mostró unas fotos. Uno rozaba la masculinidad y la otra era un 3 maquillada. Vos, yo te digo, si fue la piña que yo pienso, que fue ayer de noche, que fuimos juntos, tu hermano estaba en un estado que dudo que se acuerde, digo, ni a dónde fuimos a bailar. Creo que le preguntás a dónde fue a bailar y no se acuerda. Eran dos travestis, así literalmente. Yo creo que hay algo en lo que los dos estamos de acuerdo. Hay que hacer algo. Esto no puede seguir así. Tenemos que buscar una solución. ¿Vamos a arrancar a grabar, muchachos? Dale, dale. Una novia para Germán. Bueno, o algo así. Porque es lo que yo hablaba. Es lo que yo hablaba de cerrar este círculo de ¿viste como, por ejemplo, la trilogía de Willy? O la trilogía de Piratas del Caribe. Hoy tenemos una trilogía junto a nosotros. ¿O la trilogía de Piedra, Papel o Tijera? ¿Por qué no? ¿Vas a hablar de cine, Ariel? ¿El Señor de los Anillos? No, voy a hablar de una historia familiar. De una historia familiar. De un círculo que se está cerrando hoy gracias a mí, gracias a mi trabajo, a una llamada larga distancia que hice. Y logré traer acá al tercer Kronfel que faltaba. Javier está con nosotros en el estudio. El tercero, el mayor. El más famoso de los tres también. El único que ha logrado tener espacios en la pantalla grande, no como ustedes, perdedores, que lo único que pueden hacer es emitir su voz. Ojo que Nico salió de cine en Acné. Sí, pero estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de cosas distintas. Javier, muy bienvenido a Piedra, Papel o Tijera. Un honor tenerte con nosotros en estos 10 programas de Piedra, Papel o Tijera. El honor es mío de compartir con ustedes esta velada radial. Y la verdad, un orgullo ver a los dos gorriones que vine a hacer crecer. Y ahora están concretados y vos también, que no me pasó lo mismo, pero está. Te veo en una serie importante. Pero yo creo que es como que nos conocemos desde hace muchos años. La verdad que sí. Bueno, Javier, que estés acá y que hayas entrado en este bloque, no es casualidad. No, yo sé que hice peritos para esto. Yo sé que vos, bueno, ya me cerruchaste el piso en Planeta Mágico. No pienses que esta vez va a ser igual. Digo, ya me sacaste mi lugar en la televisión. Hoy estás como invitado. Te pido por favor que asumas ese rol. Lo que sí te queremos decir es que, bueno, que estás acá por algo en particular y es que Que nosotros le estamos buscando una novia a tu hermano, vos ya lo sabés, y sí, por eso entras en este bloque. Y queremos preguntarte, ¿cómo lo ves vos a Germán? Antes que nada, quiero decirte, no sé si te llevo la plata que te di, porque la verdad, la familia, estamos juntando plata, porque nos vemos en todos, ¿no?, encumbrados en esta misión de conseguir una novia a Germán, porque es una necesidad que trasciende el programa de radio, sino que, tipo, lamentablemente, nunca pensamos que esto nos iba a pasar, pero es necesario, es como los días de paro que vayan a levantar los residuos a un hospital. Es lo mismo que siente mi familia al encontrar una novia, Germán. Es esencial. O sea, ¿vos sentís que eso de, por ejemplo, los partidos de fútbol todos por Haití y eso son completamente menores comparado con esta urgencia que los cascos azules deberían atacar? Sí, sí, no tengo duda. Más que abrir una cuenta para donar plata para los chicos de Haití, el hambre en el mundo, el calentamiento global, o que por qué no existe más el boom. Tipo, me parece mucho más importante conseguir una novia, Germán. Bueno, muchas gracias, muchachos, ¿eh? No, yo creo que... Javier, en serio, me voy cada vez más animado a este programa. Javier, quiero que ya llegue el 11. Pará, igual te cuento algo. Yo, tipo, en el transcurso de estos programas vi como que Germán viene el día del programa y lo veo animado. Antes del programa. Después llega y sigue estando igual que siempre, tipo, destruido en el piso. Tipo, sigue acumulando teléfonos que no, tipo, no... Uy, Germán, ¿conseguiste esposa? No, y novia, madre para tus hijos, una algo, tipo una institutriz, algo, una mujer que se acerca a su vida con un objetivo, ¿no? Es una profesora de piano. Claro, algo femenino. No, le puedo contar algo, no quiero interrumpir esta tertulia que está hablando, siempre hablando bien de mí, muchas gracias. Le quiero contar algo que traje para innovar en este sector. Hasta ahora, como sabe Javier, como saben todos nuestros miles, decenas de miles de oyentes que tenemos a lo largo de todo el mundo, Hemos en principio salido a la calle a buscar esa posible doncella que se acerca a mi vida. Luego hemos recibido el casi llamado de solidaridad de una persona que se acercó a través de nuestro mail. Y hoy traigo una cosa más rara, más loca, pero mucho más para mí potable. No sé qué les parece, les voy a contar. El fin de semana pasado fue otro de los fines de semana que caí como soltero de Montevideo a uno de esos lugares bajos, no Países Bajos, lugares bajos de la ciudad, llamado el pony pisador. Dentro del pony pisador, y es el lugar donde ambientan mujeres de alta estigma, conocí a una chica que realmente me marcó. No me marcó físicamente, sí espiritualmente, emocionalmente. Conseguí el número de ella después de danzar unas plenas. Para, no, lo estoy viviendo esto. ¿Te animás a pellizcarme? Te pellizco, Nico. ¿Estoy despierto? ¿Conseguiste un teléfono? Yo quiero no. Nico, ¿se movía? Nico, porque no. Porque ya te vi varias veces volver enamorado de un maniquí. No es la primera vez. No, yo quiero saber. Bueno, yo no, esa noche di un paso acostado. Ariel, digo, no me acompañaste. Abortaste la misión. Decidí, bueno, después de una larga noche de copas en los tuburbios de nuestra urbe. Y después de enterarse que el pony pisador insólitamente vale 150 pesos. Claro, por supuesto. Claro, después de haber patinado una suma. O sea, era o arreglo el iHome o voy con Germán a tomar algo. Y decidí con Germán a tomar algo. Y ahí yo decidí abandonar. Bueno, Germán no es la primera vez que lo hace. Fue a bailar solo a este lugar. Y no pude controlar si Germán hizo algún intercambio monetario con esta mujer. Entonces a mí me gustaría que seas totalmente franco ahora. Les voy a decir ahora la verdad. Que nos digas si hice intercambio monetario más que invitarla a 7 tragos a 120 pesos cada uno. Que no me parece una suma. Yo quiero saber si, bueno, si su voz era un poco grave. Es que no estuve con ella. Si no fue una chica que conocí, bailé una vez. ¿Le hablaste al oído? No, si le dije que era conductor de un programa prestigioso. No te contó de su pasado como jugadora de fútbol. Fue un intercambio casi que momentáneo. ¿Y tu propuesta sería llamarla? Mi propuesta sería llamarla. Yo creo que estamos todos de acuerdo porque... Para ver si es verdad, se lo preguntamos a ella. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero a mí me parece que hoy le tenemos que dar la decisión al hombre mayor, a la persona mayor de la mesa, Javier, vos que lo ves, que lo conocés desde chico, que lo viste nacer, que lo viste, con todos sus defectos y sus virtudes, si te parece llamar o te parece mejor seguir buscando en la ciudad. Mira, yo este es un momento que de honda emoción para mí y me gustaría que mis padres no estén escuchando este momento porque yo creo que podría haber festejos, podría haber problemas de presión, infartos, si llegan a escuchar la voz de su posible nuera. Pero está. Javi, ¿llamamos? ¿Qué te parece? Y si existe esa persona, llamala. Bueno, vamos a llamar. Pamela, ¿te parece llamar? Mirá el número de celular, por favor. Te paso ahí. Dale, dale. ¿Ves ahí? Veo, llamo. Hacé como Susana Jiménez, por favor. ¿Te animás a de la lapicera? Sí. Está con la lapicera y hace... Bueno, llamo, ¿eh? Dale. Los primeros números se pueden decir igual. Ahí está. Es un teléfono de la compañía de Movistar. Bueno, llamo, a ver. Vamos a llamar. Ahí está. Y termina con 78. No des más datos, por favor, que hay mucha mujer. No des más datos. Bueno, vamos a decir, le hablo. Ella no sabe que nos estamos llamando al programa. Le hablo y después entramos en el programa, ¿está? Y quieren, los presento a ustedes y le hablan. Hola. ¿Mariana se encuentra? ¿Parte? De Germán. Sí, habla ella. Mariana, habla Germán, ¿cómo andas? No sé si te acordás que el sábado pasado conociste a un Germán con un movimiento que era envidiable. Es mentira. Ah, Germán. Sí, del pony. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Sabés que te había prometido que te iba a llamar más sobre el fin de semana? Sí. Pero hoy miércoles me surgió algo para conversar contigo y no sé. Ah, mira. Te quería. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Me extraña tu llamado. Sí, yo sé que estoy un poco apresurado. Suelo cometer ese error, pero no resisto ante tanta belleza. Ah, bueno. Mariana, te quería comentar. Estoy haciendo un pseudo programa radial con dos amigos, un hermano y un amigo. Mirá. Y en este momento estamos en la sección del programa. Sí. en que nos unimos en la búsqueda para hacerme un espacio en la vida femenina, para conseguirme una mujer que me acompañe en los mejores momentos de mi vida. Y bueno, la idea era llamarte a vos y meterte un poco de presión al aire para que me des una oportunidad. No sé qué te parece. ¿Estamos al aire? Ahora, en este momento te están escuchando algo así como 12, 15, no, 30 personas, ponele. Bueno, no, no tengo problema, decime, a ver. Mariana, te habla Nicolás, yo soy el hermano de Germán. Hola, es un placer conocerte, hubiera sido mucho más lindo que te invitemos a la chácara que tenemos en los distintos departamentos de la banda oriental. Capaz que conoces la chácara de la familia Kronfeld. Suena, pero... Somos como el Piria B, ponele, algo así. Vendría a ser atrás de la casa de Mujica. Somos linderos con Mujica. Mariana, te saluda Ariel. No soy el hermano de Germán, no tengo esa suerte. Ah. Pero bueno, es un gusto tenerte acá. La verdad, cuando Germán nos contó que te iba a llamar, nos pareció un poco zarpado, la verdad. No sé, te estamos molestando. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Estás trabajando? No, absolutamente nada. ¿Esperando el llamado de Germán, quizá? Puede ser. ¿Quién te diga que no? Mariana, nosotros antes de empezar este certamen que estamos llevando a cabo, te queríamos preguntar, ¿cómo lo viste a Germán en el Pony Pisado? Porque Germán es una persona que suele perder los cabales en lugares. Sí. Suele perder los estribos, se va de boca. Bueno, más de una vez puso... bebidas un poco más nocivas que el alcohol en el trago de mujeres. No sé si a vos te pasó algo de esto o si no, si se portó bien como un caballero. No, es medio misterioso, ojo, igual, pero no, creo por lo menos que no. No sé en realidad cómo llegó a tener mi teléfono, cómo se lo di, en fin, pero bueno, me parece una buena idea, ¿no? Yo creo que entre las posibilidades que tiene Germán de conseguir una chica tan que tenga una voz tan dulce como la tuya... Y que vos hayas estado sobria en el momento, creo que las chances de que esas dos cosas sucedan son bastante remotas. Pero bueno, dediquémonos a lo que pasó y no a lo que podría haber pasado. Así que me parece que es momento de que se produzca ese acercamiento, ¿no? Ese ping-pong que Germán tiende a hacerle a cualquier mujer que quiere atarse a él durante toda su vida para que vos veas si estás a la altura de la situación. Uy, bueno, veamos. Mariana, te habla Germán de nuevo. Es un nuevo placer volver a hablar contigo después de segundos. Imposible olvidarme tu voz. ¿Qué, viene bien. ¿Qué, arrancó de una manera que ranqueo entre los tres más afortunados del planeta. Mariana, sí. Te hago una pregunta. Yo siempre caigo en la tontera de consultar a las mujeres acerca de lo mismo. Esas preguntas como si estuvieras o trabajabas y ese tipo de cosas. Así que empezamos por algo banal, pero después prometo profundizar más la charla, ¿está? Bueno, dale. ¿Tenés alguna opinión formada acerca del calentamiento global y de los daños que estamos haciendo en el planeta? Opinión, no. Yo qué sé. ¿Puedo responder más sabe y no contesta? ¿Algo así? Me gustaría que me digas qué medida tomarías si fueses algo así como la intendenta verde del planeta. Pa, me mataste. Buena es muy buena la pregunta. Y como intendenta de Montevideo, ¿qué cosas crees que harías? Ay, nada, me parece que al aire no se pueden decir ciertas cosas. Pero... Mariana, sí. ¿Opinás que en el pony pisador, sí, aquella noche, reinó el calentamiento global entre vos y Germán? Sí, eso sí. ¿Hubo calentamiento global? Sí, hubo calentamiento global. Es que es imposible que con una persona como él no lo haya. Creo que entre él y cualquier chica se va. Mariana, yo haría el de vuelta. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Yo veo que, bueno, que vos estás muy predispuesta con Germán. Uh-huh. Nuestra es que pregunta... Ustedes, perdóname, pero ustedes lo conocen. No, yo... Sí, bueno, por eso me sorprende tanto tu actitud. Yo hace meses que lo desconozco, debo decir. Pero la pregunta es... bueno, te estaba preguntando, ¿no? Ya me olvidé de lo que te estaba preguntando. Sí, porque me desconcertaste un poco. Te quería preguntar, en una escala del 1 al 10. Richter. Del 1 al 10. Siendo 1 menos y 10 mucho. Sí. ¿Cómo calificarías tu amor del 1 al 10 por Germán? Tu amor, no tu pasión, no tu deseo. No tu interés económico. Mi amor. Del 1 al 10. Es difícil hablar de amor. No suelo hablar de amor, no me gusta. Un 4. Ah, o sea que lo tuyo con Germán es más... carnal. Carnal. No, empezando que no nos conocemos. Claro, Germán, no tiene, bueno... No implica que a partir de ahora no pase nada más. Mariana, te propongo conocernos un poco más y dejarle a la audiencia ese conocimiento acerca de tu persona. Bien. ¿Qué tenés algún regalo pensado para obsequiarle a tu mamá en el Día de la Madre que se viene? Sí, una plancha. ¿Una qué, perdón? ¿Una plancha? Una plancha. ¿Una plancha o planta? Plancha. Plancha. Nosotros, yo a mi mamá también le pensamos alquilar un plancha. Pero en este momento estamos cortos de presupuesto, vamos a básicamente llevarle un flogger. Que un día comparta con ella algo. Te pregunto. Decime. ¿Qué pensás regalarle a mi madre en el Día de la Madre? ¿Y a tu madre? Pa. ¿Y por qué no una plancha, pero... ¿Un libro? Un libro, me parece genial. Mi madre suele leer mucho. Un libro. ¿Se te viene algún título a la cabeza? Sí, hay que... Bueno, tu madre está aprendiendo a leer. Dios, mi madre, está claro. Más que... Mira, ayer... Teo, no. Teo ayer, va a la feria, por ayer sorprendió con Se leyó de corrido... Sí. El de Caperucita Roja. ¿Así de una? De una, sí, casi sin respirar. Le sacas un mes, no podía, la abría al revés. Y es un nuevo desafío, si querés puede ir por ese lado, son los tres chanchitos. ¿Qué te parece? No, me gusta más una onda Blancanieves, algo así, ¿no? Excelente, también, digo, ese será el momento en que dé el gran salto. Te hago otra pregunta. Dime. ¿Cómo convivís o cómo convivirías tú a mi lado el tema de la fama, de que nos llamen de repente paparazzi famosos, reconocidos, gente de Buenos Aires para llevarnos a la calle Corrientes, tapas en la revista Caras, que nuestros niños se expongan a eso, la cobertura de nuestro casamiento en vivo para cadenas internacionales? Y está bien, tendríamos que hacer una onda, no sé, Victoria Beckham, una onda así, ¿no te parece? Me parece, sí, no tengo mucho que ver con David, pero... No. Bueno, tenés lo tuyo. Tengo lo mío. Juego al fútbol 5 en el yacht, a menudo. ¿Y qué más te preguntaría? En base a eso, sí. En caso de, no quiero empezar siempre con el pie izquierdo, pero es una pregunta que me parece fundamental en este caso. Dime. En caso de que nuestra relación, prospere por una cierta cantidad de años y el futuro nos diga que sería bueno dar un paso al costado y vernos, pero ya como amigos y no ya como esposo de hace años... ¿Serías capaz de llevarme a juicio por mantener mi fortuna en tus manos? No sé, eso se ve. Sí, depende de cuán grande sea la fortuna, ¿no? Claro, te hago una pregunta relacionada, muy relacionada con eso. Sí. ¿Qué te parece el hecho de que los ómnibus de Custa mantengan la caja manual de cambios? ¿Excelente? ¿Excedente o excelente? No entiendo tu risa, esto me parece crucial en una relación, ¿eh? No, perdóname. No, porque yo soy un fanático con los ómnibus. Me pone nervioso. Sí, no, disculpa. No sé qué viene la pregunta. ¿Viste los Leyland? ¿Ubicás algo de ómnibus? Sí. Ubico. Viste que los Leyland, fueron como la cúspide de los ómnibus, una estética particular. Y hoy en día seguimos manteniendo, a pesar de los ómnibus... ¿En qué año fue eso? Hace pocos años nomás. Ah, claro. Pues yo soy media chica, ¿viste? Ah, ¿cuántos años tenés, Mariana? ¿Y cuántos me das? A ver, 13. ¿Cómo me viste? Yo, para mí, yo te doy 16, pero en tu mejor momento. ¿Cuántos tenías? Gracias. ¿Cuántos tengo? Sí. 18. ¿18? Sí. Ah, sos re grande. Viste, bueno, está. Entonces, te voy a preguntar también. Ponele que vayamos una noche de disfraces, vos que ya sos mayor. Sí. ¿De qué te disfrazarías? ¿Para ir a una fiesta? Sí, o... una fiesta de disfraces. Sí. ¿De qué me disfrazaría? De Bob Esponja. ¿De Bob Esponja? Sí, ¿no te gusta? Me encanta. Sexy. ¿Bob Esponja sexy? Y claro. ¿No? Hay que ponerle un toque... Un toque de diferente. De sensualidad. Me parece... Germán, ya que decís esto, se me viene a la cabeza. Mariana, bueno, a Germán le gusta mucho la fiesta de disfraces, pero creo que lo más te quiere preguntar es... ¿Cuándo te puedes sacar el disfraz? Claro, digo, en una fiesta entre ustedes dos. Sí. Solos ustedes dos, ¿de qué te disfrazarías? ¿Es obligatorio usar disfraz? Te la vas a sacar... Si yo no uso disfraz, marcho. A los pocos minutos te la vas a terminar sacando, pero serían unos 5 o 10 minutos que tenés que estar disfrazadas. De pirata. ¿De pirata? Ah, yo también me he disfrazado varias veces de pirata. ¿Y de qué te gustaría que se disfrace Germán? No sé. Ay, ¿delivery? No, sí. Podría ser. Ojo, no. Vamos a cambiar los roles. Creo que encontré un disfraz mejor. ¿Cuál? Vos sos policía y yo soy la presa. ¡Opa! Pero me sacás de partido a estas horas de la noche. Prendé el aire acondicionado. Te hago un par de preguntas más, Mariana, para cambiar este clima porque me sacás de partido. ¿Estarías dispuesta, básicamente, a consumar este fin de semana una cita conmigo? Por supuesto. ¿Cómo pensás que sería esta cita ideal? Como para tirarme algún consejo para poder llevarla a cabo. A ver, ¿sos de correr riesgos? ¿Te gusta? Cambiamos los roles, ¿viste? Te pregunto yo a vos. Sí, me encantaría correr riesgos contigo. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta la velocidad. A mí también. Me gustan los autos. A mí los ómnibus, ya te dije. Bueno, está, pero hay ómnibus justo. Mirá, podemos hacer así. Picadas de ómnibus. Picadas de ómnibus, estaría excelente. Me parece genial. ¿Sabes qué me parece esto, viste? Cuando la mina tiene que elegir entre dos, que es, le hacen citas rarísimas, onda ir a merendar al último piso del Empire State. Claro. Entonces, un Leyland. No, pero a mí, por ejemplo, mi cita ideal, que nunca la tuve, que sería ideal tenerla contigo, sería tipo picadas clandestinas. Estaría bueno, un ambiente así. Yo entendí que picadas de ómnibus quería decir, ustedes dos se suben a un bondi, uno se sienta en el asiento del conductor, otro el guarda, y pican quesitos, salamito y un par de jamones. No, picadas. Es a máxima velocidad. Mariana, adrenalina. Yo te hago una pregunta, después de tanta adrenalina, después de tanta acción, que espero que se lleve a cabo el próximo fin de semana, y ya para ir terminando esta nota, antes que Germán se coma el micrófono. Bueno, Germán, para variar se fue al baño. Digo, siempre, no sé, siempre será por orinar en estos momentos. Y aprovechando que Germán no está, ¿vos estarías dispuesta a consumar el acto con Germán en un ómnibus? ¿En el asiento paraliciados? ¿El movimiento? El ómnibus, sí. O sea, lo único que habría que concretar es un chofer que esté dispuesto a manejar el ómnibus, bueno. Porque dejarlo manejar solo el ómnibus es un peligro, sí, pero... Sí, sí. Comprarían dos boletos de 2 horas, y les da bien, creo. Sí, quizás alguno más, pero bueno, eso se ve. O sea, 2 horas, bárbaro. Pero, o sea, vos no sos de esas chicas que quiere esperar varias citas, sino que en la primera cita estás dispuesta a en el asiento trasero dejar empañado el vidrio enorme. En los 38 asientos traseros. Creo que yo, o cualquier chica que vea a Germán, haría lo mismo. Volví al baño y noté que el tono se vio radicalmente. Mariana, después de haberte conocido en el Pony, nunca me imaginé que esto hubiese prosperado de tal manera. Te pido disculpas por los improperios que te deben haber dicho mientras estaba en el baño. No pasó nada. Seguramente se hayan desunido. No. Pero seguramente esto también me beneficie. Mariana, ¿el viernes de noche o el sábado de noche? Sábado de noche. Sí. Excelente. Paso tocando bocina con el ómnibus a medio lleno, ¿te parece? Bárbaro. Bárbaro, genial. Mariana, te agradecemos por la buena onda. Por favor. Vamos a llamar a Kutza y enseguida te llamamos para decirte el número de móvil que te estaría pasando a buscar. Mariana, en caso de concretar este amor, bueno, vos sabés que los hermanos, los dos hermanos de Germán, Nico que está en el estudio, Javier que también nos vino a acompañar hoy, junto con Pamela y conmigo nos gustaría ser testigos. ¿Vos estás dispuesta a venir al estudio y confirmar tu amor? Por supuesto. ¿Cuándo hay que ir? Nosotros este estudio es un poco clandestino, digo, no, vamos rotando de lugar. Ahora por ejemplo estamos en el hipódromo, pero bueno, te tenemos al tanto. De la noche no vengas al hipódromo. Te tenemos al tanto, Mariana, muchas gracias por la buena onda. Por favor. Bueno, espero que te hayas enamorado de este Avanet. Espero una próxima llamada de Germán. Por supuesto, bueno, la vas a tener. Bueno. En 15 minutos aproximadamente. No, quiero decir que la próxima vez voy a marcar y cortar porque el Inju me está comiendo con esta llamada. Te pido disculpas, No pasa nada. Por favor, llamame, que pases lindo, Igual. Gracias, beso. Chao. Bueno, entonces ahí teníamos la espectacular sensación que vivió Germán de esta llamada telefónica, ¿no? Y al final era verdad, ¿no? Bueno, yo estoy cortado, emocionado. Mi hermano grande siempre me tira para arriba y... Nunca pensé en serio que una mujer iba a hablar con Germán. No, este momento en el que Javier se parte, en el que, bueno, Germán está... Bueno, en este momento está agarrando el perchero y se está dando la cabeza contra el perchero. Yo sabes lo que tengo miedo, ¿no? Javi, ¿qué te parece si nos contás tus miedos después del corte? Cuando estés un poco mejor, porque la verdad en este momento no estás en condiciones de hablar, aparte estás cagando toda la mesa con tus lágrimas. Nico... No sé. Vamos un poquito de música para el Día de la Madre, cambiar un poco este clima y enseguida volvemos. ¿Te Vamos, parece? Sí. Should I trust the government? Cuánta cultura, loco. Digo, la RAE reconoce este grupo, digo. Bueno, sin palabras. Sí. Bueno, después de recuperarnos de este buen trago que fue una cosa, digo, muy emotiva. Javier, bueno, se tuvo que secar las lágrimas. Yo digo de seguir con este clima de fiesta, de festejar, no solo por lo que Germán acaba de lograr, que es su primera cita con una mujer de verdad, sino por estos 10 programas. Y Nico, contanos un poco, porque vos que estás todo el día al pedo, digo, ¿qué te pasó que se te dio por...? Básicamente, en medio de brindis y brindis con vaso descartable, una Fruki Kirt mandarina que va, una Fagar Plus Light Cola que viene, confeccioné una lista de lo mejor que nos pasó en este tiempo y estuve haciéndole un poco de culto al número 10. ¿Puedo decir algo? Fagar, que en el bloque pasado casi se convierte en Fagarcha, ojo. Quería decir ese bocado. O sea, viste que nosotros en la reunión de producción siempre decimos, oh, ese bocado no, Germán, puede faltar. Claro, Germán, vos tenés que calmarte un cacho, ¿viste? Ese bocado no falta. Porque la idea es que tipo tal, la idea es tipo que este algún día sea un programa de familia, ¿viste? Que no nos escuchen lo mismo tres pelotudos de siempre. Pero bueno, tal, no puedes con tu genio, sos un zarpado. Para mí es bueno el desparcho, digo. Entonces, les estaba contando que estuve haciendo culto al 10. ¿Les digo qué es 10? ¿Qué, sí. ¿Qué significa? ¿Qué nos significa a nosotros? Bueno, para empezar un poco en los deportes, en fútbol el número 10 es la, en la camiseta ha sido usado por algunos de los mejores jugadores, particularmente en mediocampistas. Lo lucieron leyendas como Michel Platini, Maradona, Pelé, Lothar Matthäus, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Juan Román Riquelme, Francesco Totti, George Hagi, jugadorazo. El de Romania, ¿no? ¿Qué es el de los Hagi, el de España? ¿Es el dueño, no? El ex dueño, ahora lo vendió. A Pampers. Sigo porque no puedo bancar este trato. Alessandro Del Piero, Wayne Rooney, Lionel Messi y Nicolás Olivera, entre otros. Bueno, Nicolás Olivera que no es una leyenda por ser un gran jugador, sino que es el jugador que más culto al porro le hizo en la historia y nunca dio positivo en su control antidoping. También la usó Tabaré Viudés, que no es una leyenda, pero digamos que con las pocas ganas que le pone, ya estuvo en el mes en el Milan 6 meses y se recontra ultra llenó de guita. Ojo, el número 10 también en Blackjack lo toman la J, la Q, la K y no el As, pero podría haberlo hecho. Sí, todos valen 10 puntos. O sea, y ya que estás hablando de Blackjack y de juegos, en el bowling, por ejemplo, los bolos son 10. 10, además, es la puntuación máxima posible en competiciones olímpicas. En el béisbol siempre son usados 10 jugadores en el campo, incluyendo al bateador, ojo. Y además, nos llama la atención que la barra de la Lazio del cuadro italiano, cuando se cruzan con un negro, un hippie o un judío, también lo agarran de 10 y hay más de un bateador, pero bueno, eso es una excepción. Y 10 también es el precio de los panchos del panchero del estadio de Rocha, que siempre grita, ¡Tanadie los panchios! 10, por otra vez, 10 es 0-1 al revés. O 10 es Said al revés. 10 millones de dólares nos perdimos por no querer hacernos una casilla de Hotmail y por eso nos podés escribir exclusivamente a pepeoterradio@gmail.com. Que nos pagó 10 pesos, ¿no? Bueno, pero 10 pesos es lo que supo valer la gloriosa Pepsi en su momento cuando no la tomaba ni el lincha más bolso que había, ¿no? Ojo, 10 pesos también supo costar el boleto, el portezuelo triple. Y hasta 20 subos. Y lo que la gente, no sé si se acuerda, es que la hamburguesa de McDonald's con queso valía 10 mangos. Ahora 10 pesos valen dos bocaditos la pataya, el portezuelo simple de nieve, el boleto céntrico y 10 subos max. Ah, y un tercio de una hamburguesita de esas. Bueno, y es hora de decir la verdad. Hace 10 años que nosotros nos conocemos y que venimos rechazando propuestas radiales de hacer programas hasta que decidimos, bueno, después de 10 años sentarnos a hacer esto, ¿no? Ojo, justo hace 10 años también que han pronosticado el fin del mundo y no ha llegado, por suerte. 10 segundos pasaron desde que dije que hace 10 años veníamos rechazando sistemáticamente ofertas radiales hasta que nos llegó esta magnífica propuesta. Si se habla de segundos, 10 milésimas, por ejemplo, es muy poco, no es ni tiempo. Ojo, y 10 horas son las jornadas laborales de Japón, que corresponden básicamente a un part-time. 10 semanas tienen que pasar desde que se te pincha hasta que le crece la panza a tu novia. 10 meses, claro, eso está salado. 10 meses dura el año laboral, dentro de la cual los primeros 2 son para arrancar y los últimos 2 para prepararse para fiestas. Ojo, tiene un dato, 10 décadas son un siglo. 10 siglos, un milenio. Sí, 10 puntos de sutura implica una noche desenfrenada con el Chengue Morales. Claro, y 10 cirugías estéticas necesitarías un malobato para parecerse un traba. 10 puntos es la operadora de PPOT, Pamela Cuenca. La Nutria es un 11. La Nutria es una... Un dodichi. No, la Nutria es infaltable. 10 veces te recomendamos dejar de escucharnos, pero no nos haces caso. 10 veces son más que 9, pero menos que 11. Y 10 veces de advertencia son más que suficientes para estar justificando el piñazo a la boca que le puede dar a alguien. 10 en inglés se dice ten. Ten cuidado de cruzar la calle, sobre todo si vienen 10 autos. Ten tempié es un snack tipo papas Lay's. Ten en portugués es deish. Deish reais valía una remera que dice no stress y ahora vale 20. Deish reais eran 60 pay y de un día para el otro ahora son 110. Deish en francés es Dix. Dix es la marca de jeans más prestigiosa de tienda inglesa. Dix en alemán es Zen. Zen es la marca de té más cara de todas. Zen es el estado de placer máximo al que acceden los japoneses, chinos, coreanos y todo tipo de persona con ojos, viste, en forma así de chaucha, tipo de meditación. Digamos, en los 10 minutos diarios en los que no labura. 10 programas más de los esperados vamos haciendo, ¿verdad? 10 programas no son nada, comparado con los que vamos a hacer en total. 10 puntos para el equipo de PPOT que viene mejorando día a día. 10 veces más de oyentes tiene PPOT en lo que estamos viviendo hoy en día. 10 puntos para esa audiencia que es más fiel que un perro hambriento. 10 aplausos, 10 aplausos. Todo lo que significa piedra, papel o tijera. Bravo, bravo. ¡Muy bueno! Andy lo dice que y se acerca también está pasando. Porque en los 10 programas estos se desvirtúa totalmente. Atrás de Andy hay una chica en bikini. Opa, y un enano de circo pasando por la cuerda floja. Qué bien, Andy. Yo sabía que Andy... Vos, la verdad, Nico, bueno, yo siempre que te mandé un mensaje me decía estoy cagando, ahora entiendo que por qué estás tan concentrando cuando cagás, porque haces estas cosas. La verdad, brillante. Brillante, Nico, esta diarrea mental. Y bueno, vamos, no tenemos tiempo porque entre festejos y una cosa y otra. Yo digo de ya irnos al rescatate 911. Andy, no sé si querés decir algo. Llegaste. Me encanta estar acá. Llegó para ser un personaje de rescatate 911. Sí. Ideal. Lo veo vamos, suena lo vato, pero nos quedan 5 minutos. No sé qué va a pasar en el rescatate 911. Vamos con el rescatate 911, dale con fe. ¡Tengo un problema! ¡Oh no! ¡Estoy atrapada! En ese momento, muchas imágenes se me pasaron por la cabeza. ¡No! ¡No resisto! ¡Voy a caer! Fue así que el policía Mark Adres salvó. Le digo que no, vos, no podemos ser el rescatante 911. Nico, escuchame una cosa. Ah, ya empezó la presentación. El plancha está como loco, el plancha... No, escuchame una cosa, cabeza, estoy acá, loco, estoy con la telefonita, estoy con toda la gente para hacer programa, Andy, loco, la puta que te parió, Andy, cabeza. Pero, por favor, no hagamos rescatar. Andy, atá el plancha y vayamos al piedra, pero te dije... No, cabeza, escuchame, tengo un corte acá, cabeza, llevale, tengo un corte. Cabeza, tengo un corte y voy a picarlo todo, cabeza, escuchame. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cabeza, acá por la puta te voy a picar todo, te voy a hacer pa' queso, cabeza. Voy el gordito acá que está la llave, venga para acá. Llévate el plancha. No, traje nuevo. Puto, cerré el culo y te la chupo, puto. Bueno, vamos con el piedra de tijera después de este tipo de sacate que tuvimos con el plancha. Boludo, me encontré con el plancha acá en el baño, boludo. Está como loco, se está fumando el mármol, boludo. Ya lo encerramos en la cucha de correspondiente. Vayamos a cerrar este 10º programa totalmente desvirtuado y que probablemente sea el último con el piedra de tijera, ¿verdad? Exactamente. Vamos con la piedra. La piedra es para el Día de la Madre, no por las madres en sí, que son lo más grande que hay, sino a los que crearon el Día de la Madre. Cuando sos papá, tenés que regalar para el Día de la Madre, para el Día de San Valentín, para el cumpleaños, para el aniversario, para el Día de la Abuela. Y más de grande, para los dientes postizos. ¿Qué lo parió? Después escuchás que tu viejo te dice, ¿qué lo parió? ¿Cómo se va la guita, eh? Sí, ¿qué tema es este? Mamá. Bueno. Bueno, este tema se escucha mucho en las pistas de Firenze. El papel de la semana, el papel es para nuestras tres madres, obviamente. Va, dos, bueno, sus madres. Claro, porque Germán se equivocó. Germán me dio a mí el papel que lo tenía trayendo. No, está bien. Ah, ¿no? Mirá. Bueno, el papel es para nuestras tres madres, va, dos. Porque Nico y Germán son hijos de un mismo embrión. Qué lindo, son de un mismo embrión. En verdad no, porque no son de un mismo embrión. El embrión está... No sé, ¡somos mellizos! Sí, yo que los cinco. Un año y medio. O como se diga, porque está claro, cualquier cosa. Porque el papel, ¿por qué el papel? Se preguntarán. Claro, Germán es cuando escribió esto, bueno, andás en el que estaba... Seguramente lo escribió en el ponipisador. Se lo escribió la amiga. Sí, sí, no sé por qué, porque él mismo no sabe por qué el papel, porque queda lindo. Así, o sea, no sé, porque para que sume nomás. Mamá de Nico y Germán, las queremos, sigan así. ¿O no? Porque ya viste que empiezan a preguntar mucho de lo mismo, las madres. Ya. Por último, la tijera. Y esta tijera es algo así como cerrando un ciclo de hoy programa, ¿verdad? Hace un par de días nació el caballo más chico del mundo, el potrillo Einstein. No sé si escucharon hablar. Y tiene mucho que ver, escuchen, ¿eh? El caballo más chico del mundo es increíble. Nació en New Hampshire, no sé cómo se dice, y mide 35 centímetros y pesa 2 kilos y medio. ¿Está? Lo que se conoce como un caballo de mesita de luz. Y lo que quería decir que es increíble y por qué no nos llama a nosotros en esta tijera es que nosotros hace unos 5 programas más o menos anunciamos la muerte del enanito, ¿se acuerdan? Del loco este que se llamaba G. Ping Ding Ping, ¿se acuerdan? Sí. Capaz que es el que está en el cajón acá que nos mataron. No, y lo que quería decir es que piedra por tijera, básicamente, estamos anunciando algo increíble. Que Dios nos dio una señal y nosotros le hicimos coincidir. es que la reencarnación existe. Este chinito hippie que acaba de nacer en un caballo. Es insólito. Murió el enanito más lindo del mundo y nació en un caballo. Es algo increíble. Germán siempre nos deja atónito con sus noticias. Germán, bueno, habíamos quedado que el guión lo escribías en tu casa y no en el Pony Pisador. No seguís respetando las reglas. Nico, un mensaje de despedida en estos 10 programas. Señores, estoy emocionado por estos 10 programas que vamos y por los muchos más que nos quedan. Quiero agradecerle a todos los que son parte de esta gloriosa organización sin fines de lucro, no gubernamental y paramilitar, que es Piedra, Papel o Tijera. Muchas gracias a Pamela por la operación de hoy. Muchas gracias a vos, Ariel, y aprovechando que estoy rodeado de mis hermanos, a vos, querido oyente que siempre nos escuchaste, quiero decir, no te preocupes si te pasa esto porque es normal. Todo hermano se preocupa por una hermana, sobre todo si esa hermana es de otro. Espectacular, Nico, la frase de Nico espectacular, la verdad. Yo no, antes de despedirnos quería mandar un saludo a mucha gente. Agradecerle obviamente a Javi que vino con nosotros. Javi, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Sigue emocionado, ¿no? Sigue emocionado, sigue estupefacto. Mandarle un saludo, bueno, a Pingui, que es fiel escucha. A Chiquito, desde que está en Israel y que nos va a hacer el móvil cuando sea el partido Uruguay-Israel. A Maga, que me olvidé, que le iba a dedicar el además de otras cosas, el rescatate 911. No, ¿por qué salió? Le dedicaste el pedazo de presentación. Le iba a dedicar el rescatate 911, que no pudo entrar por temas temporales. A Helen y a Diego, que también nos están escuchando desde el exterior. Un beso muy grande. Y bueno, por muchos programas más, y por suerte tenemos la alegría de decir que una hora nos está quedando chico y que dentro de poco quizás tenemos un programa 50 minutos, de 40, 45. Yo también puedo agradecer en serio a la gente que nos está bancando en estos 10 programas, desearles lo mejor a todos en estos tiempos de fiestas y bueno, y brinden con su familia. Y a los señores de CETEC que nos están sintonizando, no nos olvidáramos que lo quisieron cagar a Ariel con el iHome, así que ya estamos yendo para allá. ¡Cale ya! ¡Lo de CETEC le ha picatado! Sí, ¡muchachos! ¡Con el corte de la bote le ha picatado! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Te parió cabeza! Recuerden que esto fue Piedra, Papel o Tijera. Mucho más que un programa. ¡Cabeza! ¡Arranca por la puta! ¡Te ha picatado! ¡Está muerto! ¡Y mucho más tu familia, cabeza! ¡Vos la ayuda! Tijera, pero pierde con papel. Que este pierde con tijera, que pierde de nuevo con piedra y que la envuelve al papel. Porque claro, la tijera corta el papel que envuelve la piedra que rompe la tijera. Entonces, ¿quién gana? No sé, nene, el programa terminó hace 2 minutos. Anda a tomar la leche, ¿sí?